Lucy. Odin. Sam. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche con 3 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a comenzar esta noche entonces con el fútbol de la Liga MX. El torneo de la clausura. Y estos son los resultados de la jornada número 15 que comenzó el viernes pasado. Mazatlán le ganó 2-0 al Querétaro, Cruz Azul 1-0 a Puebla, Necaxa 2-0 a Santos. El sábado Guadalajara 1-0 a Pachuca le ganó. El América 5-1 a Toluca en un partido en que se enfrentaron los dos superlíderes de la Liga MX. Después el partido por el derbi regiomontano quedó 3-3 entre Monterrey y Tigres. Pues el domingo Pumas le ganó 1-0 a León, Atlas 2-1 al Atlético de San Luis y Tijuana 1-0 a Juárez. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el América está primero con 32 puntos y está clasificado para los playoffs de cuartos de final, o sea que no tiene que jugar el famoso play in. Después Toluca tiene 29, Monterrey tiene 29, Cruz Azul tiene 29, todos a la casa del América. Después Necaxa con 27, Pachuca con 25. En séptimo lugar está Tigres con 25, Guadalajara con 25, Pumas tiene 23 y Querétaro 23. Pues está décimo primero, León fuera de puestos de play-in ahorita con 20. Santos tiene 15, Mazatlán tiene 15, el Atlético de San Luis tiene 13, Atlas 13, Juárez 12, Tijuana 11 y Puebla tiene 5 puntos. Entonces quedan 2 jornadas y empezamos entonces el famoso play-in o también la liguilla, como quieran llamarle. Pero por ahora, y solo por ahora, pues Pumas estaría jugando contra, bueno, esto está del año de la apertura. Entonces vamos a seguir con los partidos para la jornada número 16, que comenzará con los partidos del viernes: Mazatlán contra Juárez, Atlético de San Luis contra Toluca, Tijuana contra Puebla. Pues el sábado León contra Monterrey, Guadalajara contra Querétaro, Santos contra Pachuca, Tigres contra Necaxa y Pumas contra el América en el Clásico Capitalino. Y después el domingo Cruz Azul contra Atlas. Y pues eso va a ser todo entonces por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Vamos a pasar de ahí a la Liga EA Sports, donde pues ya sabemos pues lo que pasó en la Champions League afecta a la Liga EA Sports, que parece que por no avanzar a más equipos van a perder la quinta plaza para la Champions el año que viene. O sea que ahorita 4 de ellos clasifican directamente y uno tiene acceso antes tenía el quinto el acceso a la Champions con un playoff, me parece. Pero ahora pues parece que los dos puestos van a ser para la Europa League, empezando con la temporada del año, o bueno, de la temporada que viene, porque comienza básicamente a medio año. Entonces, estos son los resultados de la jornada número 31 que comenzó el viernes pasado. Real Betis ganó 2-1 a Celta de Vigo. El día sábado, el Atlético de Madrid le ganó 3-1 a Girona. Rayo y Getafe 0-0. Real Madrid le ganó 1-0 al Mallorca. El Barcelona le ganó 1-0 a Cádiz. Después, el domingo, Sevilla le ganó 2-0 a Las Palmas. Granada 2-0 al Alavés. Villarreal y Atlético quedaron 1-1. Almería y Real Sociedad quedaron 2-2. Y Valencia 1-0 el lunes por la noche le ganó a Osasuna. Con esto la tabla está de la siguiente forma. Real Madrid está en primero. Tiene 78 puntos y ya está clasificado para la Champions del próximo año. El Barcelona está en segundo con 70 puntos. Están a 8 puntos de Real Madrid y la diferencia en goleo es abismalmente favorable para Real Madrid. O sea que el Barcelona tendría que sumar 9 puntos y el Real Madrid nada para que ellos pudieran ser campeones. Entonces Girona está en tercer lugar con 65, el Atlético de Madrid tiene 61. El Atleti está en quinto, está en puestos de competición de Europa League. Tiene 57 puntos. Real Sociedad tiene 50. Ellos también están en la Europa League. Y Valencia en séptimo lugar. Está fuera de los pases directos. Pero jugaría un playoff para ver si entra a la Europa League. Entonces tiene 47 puntos. En octavo está Real Betis. Que está fuera de puestos de competición europea. Tiene 45. Villarreal 39. Getafe 39, Osasuna 39, Las Palmas 37, Sevilla 34, Alavés 32, Mallorca 31, Rayo 31, Celta tiene 28, Cádiz 25, Granada 17 y Almería tiene 14 puntos. Entonces, ¿cómo va a estar la jornada número 32? Todo comenzará el viernes con el partido Atlético contra Granada. El sábado, Celta de Vigo se enfrenta a Las Palmas. Rayo se enfrenta a Osasuna, el Valencia contra Real Betis, Girona contra Cádiz, después el domingo Getafe contra la Real Sociedad, Almería contra Villarreal, el Alavés contra el Atlético de Madrid, el Real Madrid contra Barcelona en el clásico de clásicos, el clásico de la Liga Española, después se viene Sevilla contra Mallorca el lunes por la noche. Entonces eso va a ser todo por la liga EA Sports. Vamos a pasar de ahí a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra y probablemente en el mundo. Y estos son los resultados de la jornada número 33 que comenzó el sábado pasado con los partidos. Newcastle le gana 4-0 al Tottenham. El Wolves empató 2-2 contra Nottingham Forest. Manchester City le gana 5-1 al Luton. Brighton y Burnley empataron 1-1. Brentford le gana 2-0 a Sheffield United. Y Bournemouth y Manchester United empataron 2-2. Después, el domingo, Fulham le ganó 2-0 a West Ham. El Crystal Palace 1-0 a Liverpool. El Aston Villa 2-0 al Arsenal. Y Chelsea el lunes por la noche 6-0 al Everton. Con esto la tabla está de la siguiente forma. El Manchester City está primero ya. Perdieron los dos Arsenal y Liverpool y entonces ellos están primeros con 73 puntos. Después entonces viene Arsenal con 71, Liverpool con 71, Aston Villa tiene 63, el Tottenham tiene 60. Ellos jugarían la competición de Europa League ahorita, es el puesto directo que va hacia allá. Pues en sexto lugar está Newcastle con 50, Manchester United tiene 50, West Ham tiene 48, Chelsea 47, Brighton tiene 44, Wolves 43, Fulham 42, Bournemouth 42, Crystal Palace 33, Brentford 32, Everton 27, el Nottingham Forest 26, y en puestos de descenso está Luton con 25, Burnley con 20 y Sheffield United con 16. Bueno, los partidos para la jornada número 34, todo comenzará con los partidos del sábado. El día sábado, Luton se enfrenta a Brentford, Sheffield United contra Burnley, Wolves contra Arsenal, y el domingo Everton contra Nottingham Forest, el Aston Villa contra Bournemouth, Crystal Palace contra West Ham y Fulham contra Liverpool. Y eso va a ser todo entonces por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados de la jornada número 29, que comenzó el viernes pasado. El Metz le gana 2-1 al Lens. El Strasbourg le ganó 3-1 a Reims. Esto ya es el sábado. El Toulouse ganó 2-1 a Stade Rennais. El domingo Nantes le gana 1-0 a Le Havre. Montpellier y Clermont empataron 1-1. Y Lyon le gana 4-3 a Brest. Con esto la tabla está de la siguiente forma. El PSG está primero con 63 y un partido menos. Brest tiene 53. Mónaco tiene 52. Lille tiene 49. Todos los primeros tres lugares tienen acceso a la Champions League directo. Lille tiene que jugar un playoff para entrar a Champions League. Pues en quinto lugar está Niza con 44, ellos jugarían la Europa League. Y Lens, que tiene 43 puntos, ellos jugarían un playoff para entrar a la Europa League. Entonces, séptimo está Lyon con 41, ellos están fuera de puestos de competición europea. Reims con 40, Marseille 39, está Genève, tiene 39, Toulouse 36, Strasbourg tiene 36, Montpellier 33, Nantes tiene 31, Le Havre tiene 28. En puestos de descenso está Lorient con 26, Metz con 26 y Clermont tiene 22. Y entonces la jornada número 30 comenzará el día viernes con el partido Niza contra Lorient. Entonces el sábado Nantes contra Stade Rennais, Lens contra Clermont, el Le Havre. Ya esto es el día domingo. Se enfrenta a Metz, después de Lille contra el Strasbourg, el Reims contra Montpellier, Brest contra Mónaco, Toulouse contra Marseille y PSG contra Lyon. Y eso va a ser todo por la Ligue 1, fútbol de primer nivel en Francia. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y esos son los resultados de la jornada número 29, que comenzó el viernes pasado. Augsburgo le gana 2-0 a Union Berlin. Después el sábado, Leipzig le ganó 3-0 a Wolfsburgo. Mainz 4-1 a Hoffenheim. El Borussia Dortmund 2-1 al Borussia Mönchengladbach. Después Bochum y Heidenheim empataron 1-1. Bayern München le gana 2-0 al Colonia. Y el Stuttgart 3-0 al Eintracht Frankfurt. Después el domingo, Friburgo 1-0 al Darmstadt. Y el Bayer Leverkusen 5-0 al Werder Bremen. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. El Bayer Leverkusen está primero con 79. El Bayern München está segundo con 63. Stuttgart tiene 63. Leipzig tiene 56. Borussia Dortmund está con 56 en el quinto puesto. Y sería el puesto que no jugaría Champions, sino la Europa League. Después en sexto está el Eintracht Frankfurt, que tiene 42. Ellos jugarían un playoff para entrar a la Europa League. Fuera de competición europea está Augsburgo con 39, Friburgo 39, Hoffenheim 36, Heidenheim 34, Borussia Mönchengladbach tiene 31, Werder Bremen tiene 31, Union Berlin 29, Wolfsburgo tiene 28, Bochum 27. En puestos de descenso está Mainz con 26, Colonia con 22 y Darmstadt con 14. Y los partidos para la jornada número 30 entonces comenzarán con el partido del viernes entre Eintracht Frankfurt y el Augsburgo. El sábado, Colonia Darmstadt, Heidenheim contra Leipzig, Heidenheim contra Borussia Mönchengladbach, Wolfsburgo contra Bochum, Union Berlin contra el Bayern München. Después el domingo, el Werder Bremen contra Stuttgart, Borussia Dortmund contra el Bayer Leverkusen y el Friburgo contra Mainz. Y eso va a ser todo entonces por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Vamos a pasar a la Serie A, el calcio italiano. Y estos son los resultados de la jornada número 32 que comenzó el viernes pasado. Lazio le gana 4-1 a Salernitana. Después el sábado Lecce le ganó 1-0 al Empoli. Juve y Torino empataron 0-0. Monza y Bolonia 0-0. Después el domingo Napoli y Frosinone empataron 2-2. AC Milan contra Sassuolo 3-3. Uno que fue suspendido fue Udinese y Roma, que iba 1-1. Después Cagliari e Inter empataron 2-2. El lunes por la noche Fiorentina y Genoa empataron 1-1. Y Atalanta y Verona 2-2. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. El Inter está en primer lugar y está clasificado para Champions. Tiene 83 puntos. AC Milan 69. La Juve tiene 63. Bolonia tiene 59. Fuera puestos de competición de la Champions está Roma con 55. Ellos están en Europa League. El sexto lugar, Atalanta, tiene 51. Ellos juegan un playoff para la Europa League. Pues en séptimo lugar está Lazio, que tiene 49 puntos. Ellos están fuera de competición europea. Napoli tiene 49, Torino 45, Fiorentina 44, Monza 43, Genoa 39, Lecce tiene 32, Cagliari 31, Udinese tiene 28, Verona 28, Empoli 28, Frosinone está en puestos de descenso con 27, Sassuolo 26 y Salernitana tiene 15. Ese puesto por el descenso entre Frosinone y los tres que están empatados en 28 puntos va a estar bastante desesperado, sobre todo porque el Empoli nada más le lleva un punto al Frosinone, y eso o sea, puede ser que este mismo fin de semana empate Frosinone y Empoli vuelva a perder, y ya con eso lo pasaría a Empoli en ese lugar por el 17º puesto. Después está la jornada número 33, que comenzará el viernes con el partido Genoa contra Lazio, Cagliari contra Juventus ese mismo día, el sábado el Empoli contra la Napoli, el Verona contra Udinese, el domingo Sassuolo contra Lecce, Torino contra Frosinone, Salernitana contra Fiore, la Monza contra Atalanta, Roma el lunes por la noche contra Bolonia y el AC Milan contra el Inter en el derbi milanés. Y eso va a ser todo entonces por la serie del calcio italiano. Vamos a pasar entonces a la Champions League y lo que pasó, lo que no saben que pasó, Chihuahua. Ya tenemos semifinalistas y el Barcelona no es uno de ellos. Entonces el Bayern München le ganó 1-0 al Arsenal. Con esto ellos pasaron sobre el Arsenal. Ellos van a estar en la semifinal. Pues Real Madrid le ganó 2-1 al Manchester City y lo dejó eliminado. Pues, ¿qué se puede decir? Se pensaba que estaban adentro y no. O sea que dos de los ingleses que estaban quedaron fuera los dos. Después en los partidos de ayer, el PSG le ganó 4-1 al Barcelona, que en algún momento iba perdiendo 3-1. Bueno, en algún momento iba ganando 1-0. Después, ya en el segundo tiempo, ya casi al final, iban perdiendo 3-1. Y se podía venir un gol que empataba y extendía la semifinal. Pero no. No, todo comenzó a irle mal al Barcelona con expulsión que tuvieron en la primera mitad de Araujo, que casi causa un penal. Pero bueno, Rafinha abrió las cuentas para el Barcelona, anotó el 1-0 en el minuto 12 y eso fue todo para el Barcelona. Todo lo demás fue para el PSG. Xavi se enojó tanto, lo expulsaron en el minuto 56, Dembélé en el minuto 40, Vitinha en el 54 y Mbappé en el 61. Pusieron 3-1 el partido, como dije. Y del 61 hasta el 89 estaban así 3-1. Y Mbappé llega con un par de rebotes. Después una buena parada de Verstappen. Y Verstappen, bueno, del portero del Barcelona. Y bueno, el punto es que ganó el PSG 4-1, PSG. Y bueno, pues ni modo. Y en el otro partido de ayer, El Borussia Dortmund le gana 4-2 al Atlético de Madrid. Entonces los dos alemanes pasaron. Y ninguno de los ingleses van a estar en la semifinal. Dos alemanes, un español, un francés. Y deja de contar. Entonces está bueno. Entonces estas son las semifinales para el día 30. En 13 días, el martes, Bayern München se enfrenta al Real Madrid. Y ese mismo día, a la misma hora, Borussia Dortmund se enfrenta al PSG. Pues el día 7 de mayo, el PSG se enfrenta al Borussia Dortmund y el Real Madrid contra el Bayern München. La final es el primero de junio. Pues ahí está. Interesante que no esté el campeón, el Manchester City, que quedó eliminada en los últimos minutos por el gol de Lunin, que metió al Real Madrid a la semifinal. Realmente es increíble. Se resolvió en penaltis, o sea que wow. O sea que realmente empataron para irse hasta penaltis. Y bueno, pues está caña, ¿no? Así sí. Así ni puedes decir que te fue mal, porque pues realmente fue un empate 1-1. Y después pues se fueron a penales. Y en penales quedaron 3-4 a favor al Real Madrid. Entonces pues ahí está. Supongo que todo un show lo que pasó. Pero bueno, vámonos a una pequeña pausa, y ahorita que regresemos vamos a hablar de la NFL y de lo que se viene, que es el draft colegial en 7-8 días. Entonces no le cambien, ahorita regreso. 8 y media de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, estamos hablando de la NFL, pasamos la hoja del fútbol soccer. Y ahora vamos a hablar del draft colegial que se viene ya del día 25 de abril al 27. Van a ser los 3 días de las 7 vueltas del draft colegial. Obviamente el día 25 solo se hace la primera vuelta porque toman más tiempo los equipos para poner sus selecciones. Obviamente muchos piensan que ahí está el secreto de que cómo van a ganar. Pero bueno, el punto es que sea como sea, se viene el draft colegial y hay muchos equipos que van a querer hacerla, ¿no? O sea, van a presentar cambios, o sea, van a intercambiar sus posiciones con otros equipos. Ya sabemos que a muchos de ellos, muchos equipos les gusta ponerse enfrente de otros equipos nada más para ver si le ganan este jugador o este otro. Por eso los jugadores pues saben más o menos a dónde van a ir. Pero los de la primera ronda, obviamente. Pero obviamente los equipos no anuncian, no les dicen a nadie nada. A nadie más les dicen, no, pues vamos a ir para acá. Porque en cuanto lo hacen, algún equipo ya sabe que se tiene que meter enfrente de ellos y hacer algo para conseguir ese jugador. ¿Por qué es así? ¿Quién sabe? Pero bueno, el día jueves comenzarán de las 12 p.m. a las 10 p.m. Eso es lo que dice aquí, aunque pues obviamente las elecciones no comienzan hasta como las 4. Entonces, me imagino que esto es abrir la presentación, la experiencia del draft de las 12 a las 10 de la noche. Pero bueno, entonces vamos a ver cómo se va a dar. Obviamente no tengo ni idea de quién es en Nueva Orleans. Y obviamente hay paquetes para viajar para allá y para que tengas hotel y etcétera, etcétera. Bueno, aquí dice, para empezar, dice Nueva Orleans. Ah, perdón, el Super Bowl es en Nueva Orleans el año que viene. Y esta va a ser en Detroit, perdón. Entonces, el draft colegial va a ser en Detroit, en la ciudad del motor. Y vamos a ver qué es lo que pasa porque pues... pues es curioso que ahora escojan a Detroit como un lugar todo hype y todo para estar viniendo para allá. Cuando realmente hace un par de años nadie quería estar por ni cerca de ese lugar. Entonces bueno, eso es por el draft. Y vamos a ver qué equipos tienen más selecciones para el draft. Porque ustedes se preguntarán, bueno, tal vez a ciertos equipos que les va mal tienen más selecciones. Otros que no, pues, tienen menos. Pero realmente bueno, el punto es que hay equipos que les va bien y aunque estén arriba en las primeras selecciones globales, tal vez tuvieron un buen año también, porque a veces así sucede, ¿no? Entonces vamos a ver, para empezar, una nota: San Francisco va a perder su quinta selección del año 2025 y su cuarta ronda de este año se les hará que vaya 4 lugares más abajo, del 131 a 135, y esto es porque hicieron un error en el pago del payroll. O sea que supongo que pagaron más de lo que le dijeron a la NFL y obviamente eso está en contra del cap. Entonces pues así es como los castigaron. No me parece mucho castigo, pero bueno. Entonces, también dijeron que los Miami Dolphins van a perder su tercera ronda, su selección de tercera ronda, pues porque no sé qué pasó, que violaron las leyes de la liga para los equipos. O sea, no sé qué onda que hicieron en ese momento. Esto fue en agosto del 2022 cuando pasó esto. Y bueno, Entonces vamos a ver qué es lo que hay. Los tres equipos con más selecciones, Arizona tiene 11, tiene en la ronda número 1, tiene la número 4 y la número 27. Entonces pues ahí está, en la ronda número 2 tienen la 35, en la ronda número 3 tienen la 61, la 71, la 66, perdón, la 71 y la 90. La ronda 4 tiene 104, ronda 5 138, 162, ronda 6 186 de los vikingos y la ronda 7 226 de los gigantes. También los Falcons tienen 8. Entonces los Cardinals tienen la mayor cantidad. Hay otros equipos, otros dos que tienen 11, pero bueno, ahorita Atlanta tiene 8. En la primera ronda la número 8, en la segunda 43, la tercera 74 y 79, en la cuarta 109, en la quinta 143 y en la sexta 187 y 197 de los Browns. Entonces, los Baltimore Ravens tienen 9. En la primera tienen el 30, en la segunda el 62, en la tercera el 93, en la cuarta 113 de los Broncos a través de los Jets y la 130. En la quinta tienen la 165, ronda 6, 218 y de los Jets también. Y en la ronda 7 también de los Jets tienen otra, la 228 y la 250. Los Buffalo Bills tienen 10. La ronda 1 tiene 28, el 60 en la ronda 2, ronda 4, 128 y 133, ronda 5, 144, ronda 6, 200 de los Cowboys a través de los Tejanos y la 204. En la ronda tienen 10. En la ronda quinta, perdón, en la quinta ronda tienen 154 y este es de los Bears. Tienen la 160 de los Packers y tienen la 163. En la séptima tienen la 248. Las Panthers tienen 7, tienen la 33, 39, 65, 101, 141, 142 y 240. Los Bears tienen 4. Fíjate, yo pensé que tenían más. Pero en la ronda número 1 tienen la 1 y tienen la 9. O sea que nada mal. En la tercera ronda tienen la 75. O sea que es como las dos primeras son la 1, la 2 y la 3. Entonces tienen a la 75 en la ronda 3. Y en la ronda 4 tienen la 122 de las Águilas. Los bengalíes tienen 10. La 18 en el segundo 49. La tercera 80 y 97. Cuarta 115. Quinta 149. Sexta 194. 214. Y en la séptima 224 y 237. Los Browns tienen 6. Tienen 54 en la 2. Tiene 85 en la 3, 156 en la quinta, 206 en la sexta y 227 y 243 en la séptima. Los Cowboys tienen 7, o sea que muy parecido a tener todas sus selecciones porque son 7 vueltas, pero no tienen una cuarta selección. Entonces en la primera ronda tienen la 24, en la segunda la 56, en la tercera la 87. En la quinta tienen la 174, en la sexta la 216 y en la séptima tienen la 263 de los Raiders y la 244. Los Broncos tienen la primera ronda la 12, la tercera 76, o sea en total tienen 8. La cuarta tienen 121, en la quinta tienen 136, 145 y 147, en la sexta 203 y 207. Los Leones tienen 7. La 29 en la 1, 61 en la 2, 73 en la 3, 164 en la quinta, 201 y 205 en la sexta, 249 en la séptima. Green Bay tiene 11. La primera tiene 25. La segunda tiene 41 en el 58, 88 en 91 en la tercera, 126 en la cuarta, 169 en la quinta, 202 y 219 en la sexta, 245 y 255 en la séptima. Los Tejanos. Bueno, tienen 9. Tienen la 42, 59, 86, 123, 127, 188, 189 y la 268 y 247. Los Colts tienen la 15, 46, 82, 117, 161, 191 y 234. Jacksonville tiene 17, 48, 96, 114, 116, 153, la 212 y la 236. Kansas City tiene 7, 32, 64, 95 y la 159, 173 y la 221. Después están los Raiders. Tienen la 13, la 94, la 77, 112, 148, 208, 223 y 229. Los Chargers tienen la quinta, la 37, 69, 105 y 110, 140, 181, 225 y 253. Los Rams tienen 11, o sea, estos están cargados. Tienen la 19, la 52, la 83, la 99, la 154, la 155, la 196, la 209, 213 y 217 y la 254. Los Delfines tienen 6, la 21, la 55, la 158, 184, 198 y la 241. Los Vikingos tienen 9, tienen la 11, la 23, la 108, 129, 157, 157, 167, 177. También la 230, la 262 y eso es todo. Los Patriotas tienen la tercera, la 34, la 68, la 103, 137, 180 y 193 y la 231. Los Saints tienen la 14, la 45, la 150, 168, 170, 175, 190, 199 y la 239. Los Gigantes tienen 6, la sexta, la 47, la 70, la 107, 66, 183. Los Jets tienen 7, 10, 72, 111, 134, 185, 256 y 257. Las Águilas tienen 8, 22, 50, 53, 120, 161, 171, 172 y 210. Los Steelers tienen 7, 20, 51, 84, 98, 119, 178, 195. Los 49ers tienen 10, 31, 63, 94, la 124, la 132, 135, 176, 211, 215 y 251. ¡Wow! Los Seahawks tienen la 16, la 81, la 102, la 118, la 179, la 192 y la 235. Tampa Bay tiene 26, 57, 89, 92, 125, 220, 246. Los Titans tienen la 7, 38, la 106, la 146, la 182, la 242 y la 252. Y los Commanders tienen la 2, la 36, la 40, la 67, 78, 139, 152 y la 222, 9 en total. Eso va a ser todo entonces por ellos. Y bueno, los Browns van a traer de vuelta la máscara blanca a sus uniformes. Y pues se van a ver como antes de hace 3 años, como se veían hace 3 años, Marías. Vamos a ver entonces. Hay un nuevo safety, el Jonathan Owens, que está con los Bears ahora. Vamos a ver, dice que ya se están aclimatando a la ciudad de Chicago. Y bueno, Jimmy Johnson's trade card. Quién sabe a quién van a mandar los de Nueva York. Parece que están haciendo algo para recibir muchas draft picks de los Patriotas. Pero realmente no creo que vayan a enviar. No sé, parece ser que quieren mandar a Daniel Jones. Bueno, no sé. Se me hace que, que es demasiado aventurado para decir que estos equipos vayan a hacer estos cambios, ¿no? Pero bueno, hay uno que dice que Chicago va a jugarse un intercambio con Kansas City para que les den la novena selección en la primera ronda a los Chiefs, y que ellos recibirían el first round pick, la número 32 de los Kansas City, también la segunda round pick, la número 64, la fourth round pick, la 131, y de la 225 el año que viene, su first round pick. O sea, pues quién sabe, parece ser que está bien valorado esto, pero no sé para qué los Chiefs necesitarían moverse tanto para aquí dice que es para escoger al que va a reemplazar a Travis Kelce, o sea, un tight end, que es lo que me imagino que es lo que estarían buscando con esta selección. Y bueno, vamos a pasar de esto porque pues todo es nada más lo que la gente piensa. Vamos al béisbol de las grandes ligas y vamos a las tablas de posiciones. En la americana, en la división este, Nueva York está en primero, tiene un récord de 13-6, Baltimore 12-6, Boston 19, Tampa Bay 19 y Toronto 19. En la central, Cleveland está primero con 12-6, Kansas City 12-7, Detroit 18, Minnesota 6-11 y Chicago 3-5. En el oeste, Texas está en primer lugar con 19, Los Angeles 9-9, los Mariners 9-10, Oakland 8-11 y Houston 6-14. En la nacional, en la este, Atlanta está en primero con 12-5, Filadelfia 11-8, New York 10-8, Washington 8-10, Marlins 4-15. En la central está Milwaukee con 11-6, Chicago 11-7, Pittsburgh está 11-8, Cincinnati 9-9 y Cardinals están 9-10. En el oeste, de la nacional, están los Dodgers con 12-9, San Diego 11-10, Arizona 9-10, San Francisco 8-11 y Colorado 4-15. Y bueno, pues sí, los Dodgers y los Yankees están en primer lugar cada uno de la americana y la nacional, y son los mejores equipos ahorita. Solo le llevan una victoria más el equipo, una victoria más, y los Dodgers tienen tres derrotas más, entonces sí están bastante pegados en ese primer lugar los Yankees. Entonces vamos a los partidos del día de hoy. Los Gigantes le ganaron 3-1 a Marlins. Los Orioles le ganaron 4-2 a los Twins. Los Mets le ganaron 9-1 a los Piratas. Los Rangers 5-4 a los Tigers. Los Brewers le ganaron 1-0 a los Padres. Braves 5-4 a los Astros. Yankees 6-4 a los Blue Jays. Los Nationals le ganaron 2-0 a los Dodgers. En otro partido, los Athletics le ganaron 6-3 a los Cardinals. Los Cubs le ganaron 5-3 a los Diamondbacks. Mariners 5-1 a los Reds. Los Phillies 7-6 a los Rockies. Los Angels le ganaron 5-4 a los Rays. Los Red Sox 2-0 a los Guardians. Royals 4-2 a los White Sox. Y los White Sox, en otro partido que se había pospuesto, le ganó 2-1 a los Royals el mismo día, ya lo sé. Entonces, ¿qué es lo que significa esto para el día de mañana? Pues vamos a ver cómo está para el día de mañana. Los partidos van a ser estos. Los Angels se enfrentan a Tampa Bay a la 1:10. A la 1:10 también Texas contra Detroit. A la 1:35 Cleveland contra Boston. A las 7:40 Miami contra Chicago, los Cubs. A las 9:45 Arizona contra San Francisco. Y eso va a ser todo entonces por el béisbol. Vamos a pasar de ahí al básquetbol de la NBA.

perdió contra Filadelfia. Ellos van a jugar con el ganador del otro partido, que estaba Miami, quedó con un récord de 46-36. Chicago quedó abajo de ellos, 39-43, y Atlanta quedó todavía más abajo, 36-46. Ellos eran los del play-in. Los que no llegaron fueron los Brooklyn Nets, 32-50, los Raptors, 25-57, Charlotte, 21-61, Washington, 15-67, y los Pistons, 14-68. En la conferencia del oeste, Oklahoma City quedó en primero, 57-25, empatado realmente en triunfos con Denver, 57-25. Minnesota quedó 56-26, los Clippers 51-31, Dallas 50-32, después los Phoenix Suns 49-33, y después están los del play-in, que fue los Pelicans con 49-33, los Lakers con 47-35, Sacramento 46-36 y Golden State 46-36. De ahí los que no llegaron, obviamente estos últimos cuatro son los que jugaron el play-in, y los Lakers le ganaron a los Pelicans. Con esto ellos son los que se meten directamente en ese octavo lugar, y los Pelicans van a tener que jugar en un partido extra contra Sacramento para ver cuál de estos dos equipos, Sacramento porque le ganó a Golden State, entonces Sacramento contra los Pelicans va a ser el partido para ver quién se mete en ese octavo lugar. Los Lakers se metieron en el séptimo lugar. Entonces, fuera de estos puestos, Houston con 41-41, los Jazz 31-51, Memphis 27-55, San Antonio 22-60 y Portland 21-61. Y esas fueron las posiciones, pero realmente lo que importa. Aquí está entonces cómo quedó después del play-in. Ya les dije, el partido, la llave de los playoffs que comienzan el día 20 de abril, van a ser los Nuggets contra los Lakers en el oeste, y las otras llaves que ya están establecidas, los Timberwolves contra los Suns, Timberwolves como el número 3 porque tienen 56-26 y los Suns como el sexto que tienen 49-33. Entonces se enfrentarán en otro partido los Clippers contra los Mavericks. Clippers cuarto lugar porque ellos tienen 51-31 y los Mavericks se enfrentarán en quinto porque ellos tienen un récord de 50-32. Ahí está. Y el que está esperando a ver a quién gane el partido entre los Kings y los Pelicans, esos son los Thunder, que acabaron número 1. Y pues ellos están con un récord de 57-25 esperando al octavo que vendrá de ese partido que el que gane. Y en el este, las llaves que ya se pudieron crear, porque pues ya jugaron los 76ers contra el Heat y ganó los 76ers. Entonces las llaves es el séptimo, los 76ers contra el segundo, los Knicks. Los Knicks están 50-32 y los 76ers 47-35. Después los Bucks se enfrentarán a los Pacers al sexto lugar. Los Bucks son el tercer lugar, tienen un récord de 49-33, los Pacers 47-35. Y en la otra llave, los del cuarto lugar, Cavaliers 48-34 contra Magic 47-35. Esto deja nada más a los Celtics esperando con un récord de 64-18, que están en primer lugar obviamente del este, esperando a quien gane del partido entre el Heat, y todavía no sabemos quién va a ganar entre los Bulls y los Hawks, que están teniendo su play-in obviamente, y pues eso es todo lo que sabemos. Ahorita están jugando ese partido y están en este momento los Bulls ganando 73-67 a la mitad de ese play-in para poder después tratar de jugar contra un equipo para meterse al... ¿Qué equipo es? Contra el Heat, perdón. Entonces, cualquiera de estos dos, los Bulls, ojalá, a ver si ya regresan. Y en el otro partido que ya se jugó el día de hoy, los 76ers le ganaron 105-104 al Heat. Entonces, con esto, ellos son los que se metieron directo al play-in. Y bueno, pues esos son los partidos. Y vamos a ver entonces cómo se viene el schedule. El día de mañana, bueno, después de este halfen, este que todavía nos falta, el día de mañana, el 19, perdón, vamos a tener el Miami Heat contra el ganador de los Hawks y los Bulls. A las 9:30 de la noche vamos a tener otro partido, Sacramento Kings contra New Orleans Pelicans. Y obviamente cualquiera de los que gane de estos dos partidos, se van a meter en el número 8, en el espacio del ganador número 8 para entrar a los playoffs. Y los playoffs comenzarían entonces abril 20, el sábado, con Orlando Magic contra Cleveland a la 1. A las 3:30, Phoenix Suns contra Minnesota Timberwolves. A las 6, los 76ers contra los Knicks. Y a las 8:30, los Lakers contra los Nuggets. Y bueno, pues eso va a ser todo por la NBA. Así como les gusta, rapidito. Vamos a pasar de ahí a lo que es, pues, esto de la Fórmula 1, que tiene el Gran Premio de China el día 21 de abril, este fin de semana, a la 1 de la mañana de acá. Van a correr en el circuito internacional de Shanghái. Entonces ahí lo bien, si lo quieren ver, pues a la 1 de la mañana se van a tener que estar ahí pegados a su... Supongo que no está tan mal porque es sábado en la noche realmente. Si estás despierto a la 1 de la mañana vas a poder ver el Gran Premio de China. Y bueno, vamos a ver cómo van entonces las posiciones. Más información sobre el Gran Premio. Se llama Formula One Lenovo Chinese Grand Prix 2024. Y obviamente es del 19 al 21 de abril en el Shanghai International Circuit de Shanghai. Y vamos a la tabla de posiciones de los conductores, ya que nos gusta mucho ver al Checo siempre. Ya parece que siempre está en segundo lugar. Hasta se nos hace raro si alguien se le interpone, pero Max Verstappen está primero con 77. El Checo tiene 64, no está tan lejos de su coequipero, que son 13 puntos. Charles Leclerc, que está en tercero, tiene 59 puntos. Carlos Sainz de la Ferrari tiene 55. Lando Norris de la McLaren tiene 37. Oscar Piastri tiene 32 de la McLaren. Entonces vienen los dos de Red Bull, los dos de Ferrari, los dos de McLaren, Mercedes. Después en séptimo está George Russell de la Mercedes con 24. También Fernando Alonso de Aston Martin, Aramco, Mercedes tiene 24. Entonces después viene el compañero de George Russell en la Mercedes, Lewis Hamilton, con 10 puntos en noveno. Lance Stroll, el compañero de Fernando Alonso en Aston Martin, tiene 9 en el décimo sitio. Pues décimo primero, Yuki Tsunoda tiene 7, Oliver Berman tiene 6, Nico Hülkenberg 3, Kevin Magnussen 1, y Alexander Albon, Zhou Guanyu, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Valtteri Bottas y Logan Sargeant tienen 0 cada uno de ellos. Y bueno, vámonos entonces a las escuderías. En primer lugar está Red Bull con 141. En segundo está Ferrari con 120, McLaren Mercedes tiene 69, la Mercedes tiene 34, Aston Martin tiene 33, Honda tiene 7, Haas Ferrari 4, Williams Mercedes 0, el Kick Sauber Ferrari 0, Alpine Renault tiene 0. Entonces, pues ahí está la competencia férrea entre Mercedes y Aston Martin, de un solo punto de diferencia entre estos dos equipos. Y arriba también más o menos pegaditos, pero ni tanto, Red Bull tiene 141 y Ferrari 120, nada más una diferencia de 20 puntos. Y bueno, pues vamos a pasar de ahí a lo que sigue, pero pues ya llegamos al final de este día. Esperemos que les haya gustado el programa. Realmente no hay mucho más que hablar el día de hoy, pero pues vamos a ver. Parece ser que Alex de Minaur le ganó a Rafael Nadal en Barcelona, que se supone que era donde iba a regresar después de eso que se lastimó y que decía que tenía que tomar un poco de tiempo libre. Pues parece ser que va a tener que tomar más tiempo libre porque pues le ganaron. Entonces ahí está en el Gran Abierto de Barcelona que se está jugando ahora. Alex de Minaur le ganó en dos sets, 7-5 y 6-1, en el Barcelona Open de Banc Sabadell. Así se llama ahora el Abierto de Barcelona, ya no respetan ni eso. Bueno, pues ya vamos a pasar de ahí al final del programa. Esperamos que les haya gustado y los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Estuvieron escuchando lo mejor del deporte. Espero que disfruten este fin de semana con todo el deporte que puedan ver. Buenas noches, nos vemos. Acuérdense que hay clásico de clásicos, Barcelona contra Real Madrid. Si Barcelona va a hacer algo por la liga, tienen que ganar este partido. ¿Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio? La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche.